Besos de una noche con excesos, emborrachándonos de besos. Nunca me dijiste que sí. Solos, sin más paisaje que tus piernas, enamorándonos de todas las cosas que juntos pudimos descubrir. La noche que te conocí, brillabas como un bisturí. Fumabas y a mí me gustaba cuando te reías así. Estrellita en el fondo del mar, la canción que te prometí. Próxima vez que esté por aquí, los amores se van, los amores se van, los amores se van. Te voy a hacer feliz. La noche en que te conocí, brillabas como un bisturí. Fumabas y a mí me gustaba cuando te reías así. Estrellita en el fondo del mar, la canción que te prometí. Voy a cantar al oído la próxima vez que esté por aquí. Los amores se van, los amores se van. Los amores se van, los amores se van. Te prometí, te la voy a cantar al oído la próxima vez que esté por aquí. Los amores se van, los amores se van. Los amores se van, los amores se van.